El siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno. Es viernes 22.06 y ahí abríamos con Locura en Eras nuestra presentación. De aquí en más va a ser todos los viernes. Qué grande, qué buen tema. Y una parte decía: la esperanza no descansa, empapado en libertad. Con eso vamos a arrancar a full hoy. Que la esperanza no descanse, que siempre tengamos ese deseo de esperanza. Y que seguramente, ¿no?, estemos empapados en libertad. No hay nada más lindo que la libertad. De todo tipo, ¿o no? Primero, antes que nada, buenas noches, querido Nino. ¿Cómo andas, Robert? Remera Siamo Fuori. Canchero estás hoy, Nino. Vine recheto hoy. Y a mi izquierda, el Tano. Camisa. ¿Qué tal? Buenas noches, loco. Qué buen tema. ¿Le gustó, Nero? Tano? Buenísimo. Usted es rock and rollero de los viejos, ¿vio? Esto es de esos rock viejos. Pibes, Gracias a los pibes, Locura Negra, a Emi. Muchas gracias por esto. Bueno, la semana pasada no pudimos pasar el tema por unos problemas técnicos nuestros. Y ahí arrancamos con... Qué lindo es eso. Es que la gente se sume a este proyecto que tenemos nosotros, estas ganas de sumar gente, sumar cultura, sumar ideas. Y todos hacer algo de esto. Y así que ahí se sumaron los chicos de Locura Negra, se hicieron un tema presentación para Lobo Suelto. Así que estamos muy contentos con eso, muy felices. Y pensá que yo le quería pegar a Emiliano. ¿Te acordás? Le quería pegar. Ahora me cae bien el pibe. Ahora más con este tema, que está buenísimo. Buenas noches, noche calurosa. Sí, la verdad que sí, ¿eh? Noche calurosa acá en la ciudad de Moreno. Estamos en FM Moreno 90.1. Nos opera hoy María, así que le decimos buenas noches a ella. Del otro lado está también gran Nico. Hoy tenemos un día cargadísimo, Nino. Sí, mucha gente. Mucha gente, tenemos llamado, tenemos invitados, tenemos entrevistas, tenemos nuevas secciones. La sección historia acá en Lobo Suelto, vamos a mezclar historia con música. Tenemos invitados, un montón, Tano. ¿Cómo anda usted, Tano? ¿Está jugando el Albo? Está jugando el Albo. Ahí no lo puso, tiene que poner la TV ahora, pública. Ahora vamos a informar, el Tigre ganó, ahora informamos. Pero... ganó Tigre, sí, ahora vamos a estar charlando sobre eso. Vamos a decir los modos de contactos para con nosotros, ¿le parece? 4666559. 466-6559-0237, llaman fuera del partido de Moreno. Ahí pueden llamarnos, charlar con nosotros al aire, pedirnos algún tema, lo que fuere. Hoy tenemos un montón, por ejemplo, vamos a ir diciendo, tenemos sí o sí, Biblioteca del Rock Divididos, la hacemos de entrada, y tenemos Línea del Tiempo, año 2002. Así que le vamos pidiendo a la gente, ¿qué estaba haciendo en el año 2002? A ver si recuerda. Como punto de referencia, por ejemplo, fue el Mundial de Corea-Japón. Así que seguramente se levantaba tempranito. Mal recuerdo. Y bueno, vamos a pasar. Música del año 2002, que era lo que sonaba en Argentina y en el mundo. Y lo que acontecía en Argentina y en el mundo y lo que acontecía en sus vidas. Así que hagan memoria, año 2002, que estaban haciendo. Manden mensajes. ¿A dónde pueden mandar mensajes, Nino? Al 1561 540359. Vamos de vuelta, 15-61-54-03-59 o al mío, 15-50-95-72-90. Repetilo. 15-50-95-72-90. Y si no, bueno, mandan al mío, los que ya saben, mandan del Tano. Y así charlamos todos, hacemos todos juntos un programa lindo. Pidan temas de lo que quieran. Así que, de entre todos, vamos a tratar de hacer un buen programa hoy. Estamos contentos de estar acá, estamos laburando durante la semana, porque hay cosas con... A veces yo digo, estoy laburando para hacer el programa, y me dicen, laburando tenés que disfrutar. Pero bueno, en parte yo disfruto de ese laburo. Hay laburos que se disfrutan, porque uno necesita trabajar, hacer, empeñarse en ciertas cosas, y después también está el laburo diario por ahí de cada quien. La rutina. La rutina. Y después está... Hay muchos tipos de laburo. Muchos de nosotros laburamos de lo que queremos, de lo que realmente nos gustaría laburar. Yo, para mí, venir a hacer con ustedes un programa radial y hacer todo esto que estamos tratando de hacer y aprendiendo a la vez, es gustoso, yo lo hago gustoso, pero lo tomo como un trabajo. Le pongo el empeño, le pongo dedicación, le pongo ganas, le dedico tiempo. Entonces, para mí, es parte de un trabajo. Un trabajo gustoso. Y claro, sí. A usted, Tano, ¿ha tenido mucha cantidad de trabajos? Sí, sí, bastante. ¿Muchos? Tengo 60 pirulitos. Nino, ¿vos pasaste por todo lo... Sí, pasé. ¿Fuiste cadete, por ejemplo? Sí, fui cadete. ¿Fuiste cadete? Envíos. Buenísimo. El cadete, cuando sos chico, es buenísimo. ¿Vos creés que es el mejor laburo que te puede tocar en la vida? Sí, es divertido. Aparte, porque primero, caminás mucho, andás, tren, muchas secretarias, colectivo. Muy buenas. Yo he cadeteado sí, en Capital, mucha oficina, mucho shopping de repente. Por ejemplo, ¿sabes que a mí una vez cadeteando me agarraron en una engaña pichanga? Tenía que ir a buscar unas tarjetas, no recuerdo qué, a Florida, calle Florida. Sí. ¿Qué hizo el tipo? ¿Qué es el tipo? Sos de acá, sos del oeste. Lo más cercano que ves es el shopping de Moreno. Te vas a Florida, ¿qué es lo que haces? Te vas a pasear. Sí, sí. Y anduve paseando por ahí, mirando remeras. Entré ahí en la Bond Street. Ah, oh, buenísimo la Bond Street. Claro, fui, miré remeras. Creo que me compré algún disco en el camino, esto que el otro. Y después volví tranquilo. Entonces cuando vuelvo uno me dice, ¿qué hace? Estaba lindo Moreno. No, sí, mucho tráfico. Y además recién vengo. Mirá, loco, llamó el jefe, llamó el patrón, diciendo que llamó hace una hora, que vos te habías ido hace una hora. Estaba a... Bueno, en subte son dos estaciones. ¿Que el subte cuánto dura dos estaciones? ¿Dos minutos y medio? No tenía cómo piratear. Que no, dice, hasta caminando tardaba 10 minutos, como mucho. Bueno, eso me engancharon en una mentira laboral. Mentiras, bueno, laborales. Hay, sí, muchas mentiras laborales. Bueno, yo una vez también me quedé encerrado en un cabaret. ¿Cómo? A ver, ¿cómo? Claro, ¿cómo? Llego con el envío y bueno, vos, el que tiene la factura del envío no venía más. Sí. Al envío era un cabaret. Sí. Tenía que esperar que tenga la factura. No esperé lo que ya llegue. Bueno, me quedé en el cabaret. ¿Pero era momento de servicio, momento de turno? Sí, no, estaban las chicas que no estaban trabajando, todas bañaditas, así, vení. Aparte yo, 18 años, re lindo. ¿Hiciste control de calidad? Sentate, claro, sentate. El sueño del pibe. Sí, olvidate, buenísimo. Estabas en tú. Tu salsa vos. ¿Tano, alguna mentira que haya hecho para ir a ver al Albo, por ejemplo? No, yo soy delegado en mi laburo. Pero bueno, laburos viejos. Por ejemplo, usted tiene laburos de viejo. Yo he sido de todo un poco, he pasado por distintas ramas laborales, he repartido guías telefónicas, entre otros laburos que he tenido. Así el que dice, señora, tome la guía. Tome la guía, repartí guías, fui del que lleva las películas a... ¿Te dejaban propina por las guías? La propina, y no te dejaban nada. Qué rato, no, son... no te dejaban yo nada. Yo vi una vuelta, unos pibes dejaron la guía a una vieja y le... Digo, unos manguitos, claro, tomaste una coca, pido con el calor que hacía. Igual creo que duré, porque, a ver, así, me voy a contar. Duré... ¿Cuánto laburo tenés vos? Yo tenés 30 años y como 10 laburo, hermano, 27, no sirvió para nada. 27, señor. Ah, bueno, 27, está bien, está bien. Tano. No, por cumplir 27, laburo. 26 en realidad, ya me hice cargo de los 27. Bueno, digo, tenía que ir en bici repartiendo, tenía que llevar yo la bici, un canasto, que esto, que lo otro. A la segunda guía que repartí se me cayó todo el canasto, esos de, uy, qué de leche. Eso. Se me cayó todo, lo tuve que atar con los cordones de mis zapatillas. Así que repartí, en realidad repartí 10 guías. Le dije, mire, tome señora, esto no es para mí, disculpe que, le, que haya molestado. Nos y vemos. Nos vemos en la próxima. Pero sí, bueno, esos laburos, laburos diarios he tenido, de ir un día y no vuelvo más acá. Sí, yo vendí jarras, pero en saco y corbata, boludo. ¿Qué? Es que, ¿sabes qué? Eso te da mucha bronca cuando ibas a una entrevista laboral. Sí, viste. Ibas a una entrevista laboral y te decían, bueno, sí, para importante empresa, en aquellos tiempos. Presencia, ibas, buena presencia. Claro, buena presencia. Entonces vos te ibas, viste, bien vestido, te metías de repente una camisa, un pantalón de vestir, le pedías a alguien. Y decían, bueno, sí, importante empresa, y tenías que salir a vender relojes. Sí. Jarra. ¡Para! ¡Para! Bueno, a mí me pasó, me lo olvidé. ¿Viste las cosas de la jarra? Me lo olvidé de arriba del tren. ¡No! Malísimo, la verdad, pasa recién arrancada, gordo. Ya saliste perdiendo. Bueno, así que así, loco, hoy historias laborales, historias de trabajo. Así que cuéntenos historias de laburo, qué laburos han hecho, si alguien ha tenido laburos curiosos. Lo bueno del trabajo. Qué bueno es poder laburar de lo que a uno le gusta, ¿no? Qué bueno es laburar de lo que... Así que chapó a aquellos que han estudiado. ¿Sabes qué? El que estudia y labura de lo que le gusta, yo me saco el sombrero, pero... Al que aborrezco, voy a poner gente en contra, porque de esto me gusta un montón. No aborrezco al que tiene un laburo que no le gusta. Aborrezco al que estudió un montón de tiempo y después no le gusta su laburo. Loco, ¿sabes qué? La gente que no tiene dedicación, que no... El doctor que no le pone onda cuando es doctor, para mí... Dedícate a otra cosa. Claro, un cachetazo, claro. Chabón. Te quemaste las pestañas. Así que bueno, historias de laborales, cuéntenos. Tenemos mucho para hoy. Repetimos las líneas telefónicas antes de ir al tema. Dale, 1561-540359, 1561-540359, el mío también. Bueno, mandan a leer al mío, 4666-5559, 4666-5559, 0237, llaman fuera del Partido Moreno. El que llame telefónicamente, un regalo va a tener. ¿Qué regalo? Y algo le vamos a regalar. ¿Ha visto el jueguito también? Ay, vamos a ver, juega de todo. Vamos con el tema y... Seguimos el Lobo Suelto, hoy viernes, ya son las 22:07, se nos hizo tardísimo, vamos. Don't cry, be me reggae's. biblioteca del rock, hoy nos toca Divididos. Volvió un viernes, Nino. Sí, hoy tenemos dos discos divididos. Divididos hoy nos compete en la biblioteca del rock. ¿Qué disco imprescindible no te puede faltar? Hoy nos toca Divididos y por elección nuestra, de puro caprichosos que somos, elegimos dos discos de Divididos. ¿Cuáles son, Nino? La Era de la Boludez. ¿Cuál Narigón más? Del Siglo. Bueno, Narigón del Siglo y La Era de la Boludez. Para nosotros, si vos querés un rock and rollero, si querés un rockero, no te pueden faltar en tu discografía. Divididos, loco. Bueno, vamos a ir pasando temas de Divididos, de esos discos, pinchándolo un poquito y contando qué era lo que pasaba con esos temas. Dale. Biblioteca del Rock, Divididos en Lobo Suelto. Tema del disco, salir a comprar. Salir a comprar. Año 92. Divididos, una banda argentina de rock, se formó en 1988 por integrantes de Sumo. Esta banda se disolvió tras la muerte de su líder Luca Prodan. Y bueno, es un trío de rock conocido popularmente como la planadora del rock, con su poderoso sonido. ¿Sabes cómo se llamaba? Yo lo sé, pero contalo. La División. La División, muy malo. Muy malo, sí, muy malo. Malísimo. Este nombre que era para Divididos. Bueno, cuenta la historia. Y bueno, dicen que arrancó desde una frase de Luca, sí, que dijo, dividido las pelotas. Sí, y bueno, verdad. De ahí fue el es tema verdad. De Divididos y las pelotas, la otra parte de Sumo, de en Sumo. Este caso. Pero hoy nos compete Divididos. ¿Y qué otro tema tenemos para seguir escuchando de este disco? Arrancar falta envido truco chiste nacional estamos en Benaguita al Mayoral. ¿Qué ves? Bueno, con este fue como el hitazo, ¿no? Boom. Si no me equivoco, este es el disco que los agarra Santaolalla. Gustavo Santaolalla es productor de Divididos. Les da una vuelta de tuerca, sin dudas, sí, a la banda. Y de ahí, bueno, a la masividad exclusiva. Este tema sonaba todo el tiempo, en todos lados. Para presentarlo, 13 obras. ¿13 obras hizo? 13 obras. Impresionante. Bueno, muchos de los temas inéditos que la banda había mostrado en sus recitales, en obras, fueron incluidos en ese álbum, que es La Era de la Boludez, el disco que estamos pinchando hoy acá en Lobo Suelto. Sin duda, el mayor éxito de este disco fue ¿Qué ves? Una versión clásica, también hay en este disco. ¿Qué canción hay? ¿Te acordás qué canción hay clásica? Y está el arriero. El arriero está en este disco. Un discazo, sin dudas. Vamos a ir a otro tema para seguir escuchando Divididos en la Biblioteca del Rock. Thank you. las arenas bailan los remolinos. El sol juega en el brillo del pedregal. Y prendido a la magia de los caminos. Arriero, ¿no? El arriero. De Atahualpa Yupanqui. Vamos a ir contando formaciones al tema de Atahualpa Yupanqui, del disco La Era de Boludez. Primera formación de 1988-1990. Ricardo Moyo en voz y guitarra. Diego Arnedo en el bajo y Gustavo Collado en la batería. Esa fue la primera formación de Divididos. Sí. Un solo disco, hasta... 40 dibujos bien en el piso, Gustavo Collado. Segunda formación del 90 al 95. Para mí la mejor. Bueno, yo voy a decir cuál es la mejor de Divididos, para mi gusto, ¿no? Usted también puede decir. También sí, ahora vamos a decir. Bueno, para la de Dino, la segunda formación del 90 al 95, Ricardo Moyo, voz y guitarra, Diego Arnedo bajo y Federico Gil Solá batería. ¡Qué baterista, por favor! ¿Tu favorita? Sí, bueno. El que le dio más power, creo que a Divididos. Puede ser eso. Estamos con La Era de la Boludez, disco de Divididos. ¿Y qué tema sigue en la lista? No bailo, no, los rifles no responden en el salón. La gorda y su cadera con delay. Dame un gajo de 4 a 10 en T6. Fofo pide a gritos un limón. Dame un limón. Dame un limón. Ahí mandan mensajitos. Qué temazo. Por Dios, cómo me gusta Divididos. Son 3 y parecen 20. Es verdad. Suelen decir eso. Es una. Otra cosa que voy a hablar de Divididos, yo lo fui a ver mucho. Siempre tocan los temas diferentes. En vivo. Sí. Suenan siempre diferentes. Suenan distintos. Claro, está buenísimo. Bueno. Sí. Está bien, dale con eso. Bueno, decimos, 40 dibujos en el piso creciendo las, pero La Era de la Boludez. Otro letra la bandan. ¿Qué significa eso? ¿Vos sabés lo que significa? Anda, la parte del orto. Bueno, tercer formación, Ricardo Moyo, Diego Arnedo, Jorge Araujo del 95 al 2004, Divididos. ¿Qué tema sigue? Casi estatua. ¿Qué más? Nunca casi estatua. ¿Qué disco estamos pinchando ahora, Nino? Narigón del Siglo. Muy buen disco. Después de este tuvieron como 8 años para sacar otro disco. Sí, es verdad. Estuvieron un montón de tiempo. Se toma su tiempo, los chicos. Increíble, Moyo. Le tirás una zapatilla y toca con eso. Grande, Ricardo. Es verdad. Yo lo vi tocando con un chupete. Todo lo que le tiraban, el tipo agarraba y lo hacía. Y algo que nos quedó colgado también, estaba leyendo hoy. Que hablé también, tuve la posibilidad de hablar con Arnedo, me contaba. Ellos hicieron el primer estadio que lo iban a hacer, que fue Vélez. Sí. Metieron 20.000 personas, pero la compañía le saca el apoyo para promocionar ese recital. Porque querían invitar a Carlos Vives. Mirá. Entonces, como no quisieron invitarlo, obviamente Moyo se negó y Arnedo también, le sacaron el apoyo. Buenísimo. ¿Qué tema sigue para escuchar acá en Lobo Suelto, Narigón del Siglo? Pistones de un curioso motor, humanidad. Resortes viejos de este amor que va. Dicen que arrancó siendo una canción para Erika García y terminó siendo una canción para Luca. ¿Pavita del rock? Sí. Hay una parte que dice: Cíclope de cristal devora ambición, vomita modelos de ficción. Cíclope de cristal, a mi juicio, ¿no? Sería la televisión. el Cíclope de Cristal, que eso, de buena ambición. Eso es lo que tiene bueno también Divididos, ¿no? Puedes siempre estuvo en contra, ¿no? De todas las películas para con Luca. Sí, no, nunca quiso filmar la última del documental. Para mí el documental tendría que haber aceptado, porque estuvo bien hecho. No, lo que pasa es que voy a contar también otra anécdota que tuve de vuelta la posibilidad de hablar con Arnedo, que él me contaba que desde que tú tienes uso de noción, hay alguien filmando a Luca. Bueno. Nada más. ¿Entendés? Como por eso él se vio afuera de eso. Porque ¿por qué? Lo firmaron a ellos, no hablaron con la banda, no hablaron con Arnedo en ese momento. Dicen que arrancó siendo Pareca García este tema. ¿Cuál tema sigue? Cuarta formación 2004, al día de hoy, para mí la mejor. Ricardo Mollo, Arnedo y Catriel Ciavarella. A mí la que me gusta, ¿eh? ¿Te gusta Catriel? Sí, sí, le da los parches como loco. Tiene la segunda juventud. Vuelta, Catriel, tocó a los 14 años con ellos. Sí, era, ¿sabes cómo fue la historia? Fue casi un casting que hicieron para el baterista. Y el pibe era, porque muy pibe, fue sí. Y era fanático, la banda sabía todos los temas. Y le decía, este tema lo sabés, y lo sabía, tocaba todo, lo llevaba los parches. Hay que saber los temas divididos, ¿eh? Vamos al tema que sigue. Hay dos jazmines en el cielo. Hay algo allá, más allá. Se hacen grito en el sonido. Y son la luz de la luz. Hay un infierno en este cielo. El sitio del siglo. ¿Cuál es la luz de la luz? El papel es...

llegó el último. ¡Oh, la franela! Está para chapar hoy. Lo dice Laurita. Bueno, la franela de fondo, Bonía. Y tenemos nueva sección hoy. Sección que yo estoy muy, muy contento de tenerla, de tener esta sección y que se lleve a cabo y la manera que la encaramos. Sección de historia, nos, tenemos a Flor hoy. Flor, buenas noches. Buenas noches. Es raro, ¿no? Esperar la contestación. No los tengo, no los veo, no tengo quien me dice buenas noches. Claro. Bueno, estamos contentos de que vengamos a contar de qué es. Algún hecho histórico vamos a agarrar al azar. En este caso lo determinamos así por ser la primera vez, pero pueden ir pidiéndonos durante el transcurso de las semanas. Hecho histórico. Y eso cómo se refleja en la sociedad, en el país, y también en el rock, en las canciones, que es lo que a nosotros más nos interesa. ¿Se entendió? Vamos de vuelta. Hechos históricos mezclados con rock. Y tenemos a alguien que nos va a enseñar un poquito de lo que fue pasando. Cosas que a veces quedan en el olvido o que no son tan comentadas. Porque en las semanas charlábamos, Nino, de que, por ejemplo, los franceses, ¿qué hablan siempre? ¿O qué vos lees cuando lees de Francia, esas cosas? El mayo francés. Muy ¿y qué bien, es lo que... Muy bien, esa es una propuesta que tengo. Digo, ¿cómo no añoramos ese cordobazo que nos dejó ese legado, esas ideas políticas que también, ¿no?, la dictadura quiso tratar de arrancarnos, sobrevive, en algunas personas todavía sobrevive, pero ¿por qué no plantearnos, ¿no?, como tomarlo como imagen el cordobazo, cuando ese movimiento obrero con ese movimiento estudiantil salieron para salir a la lucha, para protestar con aquello que le estaban robando, sus derechos? Y me parece importante en este segmento tratar de verlo a través de la música, pues para mí, yo como futura profesora de historia, veo que la música refleja la sociedad. Y es importante llevarla a cabo a las aulas. Por ejemplo, a mí como profesora me parece importante tratar de utilizarlo como disparadores para que los pibes digan, sí, loco, esto pasó de verdad. Y sí, loco, me gusta la música también. Así. Y hay de todos los géneros, ¿eh? Justamente hace unas semanas hablábamos de la importancia en quién transmite el mensaje. Y los profesores, era de eso el tema, justo un profesor de historia, ¿cómo puede hacer llegar tu mensaje de una manera para que te provoque algo realmente en la piel, en la sangre? Y bueno, esa es la intención que tenemos a partir de ahora con Lobo Suelto y con esta sección histórica. Bueno, ya adelantamos un poquito, Flor, de lo que íbamos a tratar, que es Cordobazo y Agustín Tosco. Agustín Tosco, tal cual. Bueno, vamos a ubicar primero, ¿no?, el cordobazo, en la época en la que estamos en 1966, tenemos un montón de contexto histórico, la revolución bolchevique, tenemos Cuba, al Che, a Fidel, y en este contexto mundial, ¿qué va a ser nuestra Argentina, no? Iba a ser una dictadura, ¿por qué? Porque miedo al enemigo interno, a todo aquello que pueda ser subversivo, comunista. O como decían ellos, que pensaban de más. Esto era apoyado, ¿no?, obviamente, por los grandes sectores empresariales que siempre estuvieron ligados muy fuertemente a lo que son los regímenes oligárquicos y sobre todo militares. Entonces, lo que se va a producir es un golpe de Estado en el que va a asumir a Onganía, que va a derrocar a Illia. Y en esto vamos ¿Esto a en tener, qué año estamos hablando? En el 66. Y en esto vamos a tener a que la iglesia va a prohibir todo aquello que se vea subversivo, pelo largo, minifaldas, porque era como la antesala del comunismo. Lo veían como que no, el pelito largo, no hablemos de lo que la universidad teníamos que estirpar al mal, al reservorio de, decían así, reservorio de subversivos. No se entendía esa mentalidad, la verdad. Y bueno, van a prohibir las universidades, la van a prohibir, van a hacer la noche de los bastones largos, no va a haber autonomía, se van a intervenir, cosa que es un derecho que en 1916 las universidades consiguieron, que sean autónomas, de gobierno tripartitos, cosa que con la dictadura de 66 todo eso se va a acabar. Y ahí se empieza a engendrar esto, el cordobazo. El cordobazo, tal cual. ¿Por qué Córdoba? Otra pregunta que me surgió a mí estudiando historia. Y Córdoba hace porque se va a industrializar. ¿Por qué no Buenos Aires? Porque en Córdoba lo que se va a dar es una industrialización por fábricas de motores del Estado, que se van a dar con Perón en el 48 y que van a seguir a través de los años. ¿Qué pasa? Estas fábricas crean obreros, nuevos obreros. No era el obrero que... No, obreros calificados. Empieza a crear el sindicalismo. Tal cual, que ya estaba, pero lo que va a hacer este obrero es va a tener lazos de solidaridad. ¿Por qué? Porque la fábrica va a estar cerca del trabajo, porque no nos olvidemos que la fábrica generalmente se funda una fábrica y se arma todo un barrio. Se arma todo un barrio. Con Perón se hizo eso, por ejemplo, fábrica, barrio, para que el obrero llegue más rápido. Obviamente no, hay que ver el tema monetario. Bueno, ¿qué va a pasar en esto? Lo que va a haber es una incipiente clase obrera que va a surgir, entre estos tenemos a nuestro convocado hoy, Tosco, que va a asumir la secretaría de su sindicato, que él trabajaba para una empresa provincial de energía, con solo 27 años. Tosco, acá el, que es muy, muy loco asumir una secretaría con 27 años. Si lo vemos ahora, no lo vemos jóvenes. Marxista heterodoxo. Antiimperialista, antipatronal, antiburocrático. Tenía todo. Tenía todo lo que no le podía buscar gustar a los milicos de esa época, ¿no? Convengamos que. Sindicalista. Y hacía cierto uso de la violencia. Y sí, porque generalmente el marxista o el socialista que es reaccionario, que se le dice el científico, apoya la vía armada. Apoya la vía armada para llegar a la revolución, porque si te están atacando, si te están reprimiendo, ¿de qué otra forma vos vas a conseguir el poder? No es un mensaje que se tenga que dar a la violencia, pero en esa época sí. Alguien tenía que hacer justicia, ¿eh? Tal cual, aparte nosotros vemos la solidaridad, ¿no? Que se ve que hubo un par de asesinatos previos a los al cordobazo, que van a ser Juan José Cabral, que era un estudiante de medicina, que fue muerto en lucha, digamos, porque protestaba contra la privatización del comedor de la universidad. Loco, era el comedor. El comedor se estaba privatizando y el chabón salió a protestar. Así muere, y así muere, sí, y así muere Ramón Bello, que salió a protestar por la muerte de su compañero Juan José Cabral, que encima era de Corrientes y Bello era de Rosario. Tengo una pregunta, Flor. Me surge a partir de lo que está diciendo. ¿Y por qué hoy Tosco no es reconocido a nivel nacional? Porque después también hablamos esto en la semana. Dicen, no, pero porque no son militantes. El que milita, está bien, más vale. Si vos me decís, hablamos, no sé, de fútbol, y yo te digo, pará, yo sé quién es el 4 de Bangladesh, también lo voy a saber. Pero ¿por qué no se conoce? Por las corrientes historiográficas. En cada momento va a haber una corriente, y esa corriente va a ser la que va a marcar la tendencia de cómo se va a hacer historia, de qué se va a escribir, cómo van a ser los manuales, y a su vez también qué es lo que se va a enseñar. Entonces se lo tiende a dejar de lado, y más aquellos profesores muy viejitos por ahí, que sí, lo tienden a correr más. Yo en mi secundaria no lo vi. Yo que leí el otro día, hablamos del Mireski, pasa que tiene la obra pública de los militares, el sí. Mireski. Como la obra pública de los militares, y no contaban toda la guasada que hacía. Eso, la historia está contada según el momento histórico. Según el momento histórico está quien nos manda a cómo hacer historia, sobre qué hablar, sobre qué decir, qué imágenes resaltar sobre todo de la historia. Porque hay periodos que los milicos, por ejemplo, resaltaban a Roca y no se veía otra cosa. Y Rosas era grosso también, ¿entendés? Sí. Y esos son momentos, corrientes historiográficas que van pautando qué es lo que se enseña y qué es lo que se da a conocer también. Por eso es que, bueno, Tosco no es conocido a nivel popular, porque por ahí alguien va a decir, bueno, sí, yo lo conozco, pero a nivel popular no es conocido Tosco. No, yo no lo conocí. No, yo debo confesar que yo me entero de la existencia de Tosco, sí he hablado de Camilo Torres, de un montón de militantes, pero no de Tosco en la secundaria, yo no sabía. O sea, me enteré recién en mi terciario. O sea, imagínate todo el tiempo que tuvo que pasar para saber de Tosco. Flor, ¿trajiste un audio? Sí, traje un audio que el primero arranca la voz de Tosco y después arranca Jauría con un hermoso tema en homenaje a este gran hombre que fue Tosco y todo su movimiento por el barrio Clínicas en Córdoba, que me parece que es fundamental que la sociedad se entere, loco, quién fue este hombre, ¿no? ¿Qué es lo que hizo por nosotros? Y que sepa que la dictadura no nos acabó, no nos mató las ideas están. Y van a seguir estando mientras haya gente acá como Lobo Suelto, que invita a otras gentes locas como yo a hacer revivir esas ideas. Así que creo yo que es momento para escucharlo. Dale, escuchamos el audio. La cantidad de tiempo que debamos estar detrás de las huellas. Lo que importa es la actitud que asumimos en la prisión. porque un hombre en la prisión puede ser doblegado, puede ser quebrado en su espíritu, pero si uno lleva bien adentro la convicción de la lucha obrera y popular, cuando se encuentra en la cárcel, siente el orgullo de mantener su dignidad, porque esa es la dignidad de los compañeros que están afuera. ¿Cómo hacer? ¿Por dónde comenzar? Empujar el mundo desde acá. Sin tu fuerza, sin tu voluntad, sin tu incorruptible honestidad. Cuando el sistema cruel tan eficaz creado nos somete a matar o morir, puso otra alternativa que huir para sobrevivir. ¿Cómo hacer? ¿Por dónde comenzar? Sin tu claridad, tu palabra y credibilidad. Cosco tu espíritu, siempre marchando al frente. Venciente a la gente ante vos. Cruzan el barrio, clínicas, columnas de liberación. ¿Cómo hacer? ¿Por dónde comenzar? Buenísimo, ahí pasaba. Vamos a ir cerrando. Qué bueno que estuvo esto, Flor. Hay muchos mensajes, pero terminá vos tu columna. Bueno, ahora voy a finalizar con una reseña que hizo el cordobazo Agustín Tosco. Comienza: ¿qué exigía ese pueblo en lucha? Exigía el respeto a su soberana voluntad. Exigía la decisión de la mayoría, las elecciones libres, la no persecución por ideologías. Exigía la creación de fuentes de trabajo, de universidades para los trabajadores. Exigía el sábado inglés, que hoy todos conocemos. ¿Y cómo reaccionó la policía ante todo esto? Ante media hora de marcha, desde las fábricas a la ciudad, las fuerzas represivas ya habían asesinado a un compañero de mecánicos y comenzaron a atacar a los trabajadores y a los estudiantes. Para pensar, ¿no? ¿Qué es lo que dejó qué es lo que nos dejó la dictadura? ¿Y cómo no responden siempre con la fuerza ante la lucha por los ideales? Y también, bueno, para pensar lo que nos deja Tosco, ¿no? Sin duda. Sumemos a eso. Gracias, Flor, por venir. No, muchas gracias. Después de la canción y la tanda estaremos leyendo los mensajes que te llegaron. Lobo Suelto, estamos hoy viernes a la noche. Muchas gracias por venir. Buenísimo, salió. Muchas gracias a ustedes.

dirty sound. They say there is no place for little monkey in this town. Nobody like to be in my place instead of me, cause nobody go crazy when I'm banging on my boogie. I'm the king of the bongo. Hit me when I come, baby. King of the bongo, king of the bongo. Hit me when I come. Banging on my bongo, all that swing belongs to me. I'm so happy there's nobody in my place instead of me. I'm a king without a crown, hanging loose in a big town. I'm the king of bongo, baby. I'm the king of bongo, bongo. King of the bongo, king of the bongo. Hit me when I come, baby. King of the bongo. Hear me when I come. Mama was queen of the mambo, papa was king of the Congo. Deep down in the jungle, I start banging my first bongo. Every monkey like to be in my place instead of me, cause I'm the king of bongo, baby. I'm the king of bongo bong. Hear me when I come. Hear me when I come, baby. Hear me when I come. Buenísimo, loco. Me gusta ese tema. Me gustó Bang Bang. De Manu Chao. Loco, muchos mensajes están llegando. 4666559. 4666559 para llamar y salir al aire. El que llama tiene regalito esta noche. Y para mandar mensaje, ¿dónde, Nino? Al 1561-540359. Despacito de vuelta. Agarren el teléfono. Vamos, yo voy a hacer como que estoy anotando. A ver. 15. 61. ¿Cómo? 61. Sí. 54. Sí. 03. Sí. 59. Ese es el de la radio o al mío también, a mi contacto. Que y bueno, mandan al mío también o al Facebook de Lobo Suelto, como estuvieron haciendo muchas personas. Qué buen tema el de los Ramones, qué genios. Comparten eso. Que me dice, muy bueno lo de Divididos. Acá Lobo Suelto dice que pidan sus canciones, que estamos regalones. Nosotros decimos que estamos regalones. Buen comienzo musical como siempre. Son grosos por arrancar con ese tema, también nos dicen. Tengo a ver uno más por acá que decía... vamos a leer mensajitos, vamos a ver así de, ya de paso. Lo mejor, bueno, tengo mezclados, así que voy a leer los mensajes mezclados. Lo mejor del laburo son las jodas, me dice alguien. Francisco. Bueno, es verdad, hoy hablamos sí. Del laburo. Se compartimos con la sección de Flor. Muchas buenas críticas a Flor. Muy bueno lo de Flor, un encanto, y a Lobo Suelto por dar ese lugar a nuevas visiones y corrientes. Salud, dice Lautaro. Buenísima la sección de historia. Más que interesante que nos hagan escuchar nuestra historia y de una manera tan original. Lo dice Cintia. Héroes Anónimos. Qué bien lo que aprendí hoy. Tosco y Patria. Bueno, Tosco y Patria. Gracias por pasar Poison Heart. Grosos. Alguien también que me dice, suena mejor el tema hecho por Ataque. De Pinini Ríos estaba ahí. Canal Hoy. Bueno, igual hay buenos comentarios. Vos que estabas renegando de la mariconada de nuestro productor. Se enamoró el productor. No, loco, el tipo está cancionero. Y ¿sí, no? Vamos, apoyemos eso, apoyemos lo cancionero. Hay mensajes en cuanto a lo laboral, así que lo voy a leer eso. Laburos 1500 tuve. Delivery, repositor, plomero y hasta fui plomo de una banda de rock. Saludos, Lobo Suelto, nos dice Ricky. Mi primer trabajo fue en un kiosco y a la semana me empaché de alfajores. Yo laburé en un kiosco. ¿Hubo los Guaymallén? Yo probaba todos los Guaymallén. Bueno, sí, Guaymallén, Jorgito, Grandote, Chiquito. Todo lo que venga, la Nisba. ¿No? Todo lo que te puedes enseñar lo he probado en alfajores. Tano, ¿usted laburó en kiosco? No, eso cosa ¿En no. pasta vendió, Tano? No, tampoco. No, ¿tampoco? No, una parrillita laburó una vez. ¿Parrilla? Sí. ¿Y todo matambrito? Todo, ¿sabe cómo quede, no? Cuadrado, quede tanto morfa. Porque dicen que mejor comes el asador. Sí, así dicen. Algunos se llenan con el humo, pero yo no. No, usted bien, ¿sabe? Hace toc, toc, toc. ¿Te acordás de las golosinas viejas? La otra vez comí mielcitas. Qué bueno. ¿Te acordás de la mielcita? Los Fizz. Uy, por favor, qué caramelo desagradable. Saludos a Franco Nicolás, que nos escucha siempre. Es verdad, hay un montón de golosinas que no están más. Bueno, una, bueno, ya dije las mielcitas. La gallinita, te maté. Sí, que el, la mordés tenía como un liquidito. Sí. Bueno. Golosina vieja. ¿Te acordás del juguito ese que venía en una bola de plástico? Ah, era una naranja. Que venía con un piquito. Pará, y Tano, eso, antes de Cristo, Tano. No, pero yo no lo acuerdo. A ver, no, si se acuerdan de esto. Bueno, bueno. El yogur, que venía en vasito de vidrio. La vascongada. Mi gaseosa favorita era la Crush. Sí. Que traía unas tapitas de más, traía tapitas con dibujitos de la parte interna. Latín, te maté. Latín. No me acuerdo cuál es. Te maté ahí. La que decía que te sacaba fuerza, no sé qué. Sí. ¿Qué era, una golosina? No, una gaseosa. Una gaseosa. Ah, lima limón. Era como la Sprite, claro, era como la Sprite ahora. Mirá qué bueno. Topolino. El Topolino, por favor. ¿Te acordás ese que era el silbato? El que no, era chupetín y tenía como una canastita. Y vos tenías una pelotita. Golosina vieja. Chicle Dinou. Chicle Dinou o Frutis. Venían dos en el chicle. Ahí nos mandan mensajes, sí. ¿Eh? A ver, golosina vieja. Mirá, tengo todo podrido los dientes por comer los chicles. Esos. Eran muy. Los Dinou eran malísimos. Eran asquerosos. El Fizz, a mí me gustaba mucho el Fizz. Bueno, yo me acuerdo también el de los tatuajes. El de los pitufos. No, qué viejo, me acuerdo. Bueno. No te lo sacaba más. 40 baños tenía, no te lo sacaba más. Cuando salió el puaj. Uy, qué feo. El puaj. ¿Cuál era el puaj? El puaj es el que era ácido, un caramelo ácido. Sí. Bueno, sí. Un montón de. Chocolates, golosinas viejas. ¿A quién recuerda? Tubi 3, Tubi 4. Tubi 4. Uy, no me acuerdo de la canción. ¿Te la acuerdas, Dano? Ay, si te acordás de la canción, me vuelvo loco. No, me vuelvo loco. No, el productor no sé. Nadie se. Alguien que me va a acordar rápido. 466-6559. El que premio. Se acuerde, le regala un disco original. Que lo cante. Le regala un disco original. Un disco original del que, de rock. 466-6559. El que se acuerde la canción de Tubi, la original. Pero con toda la letra, que no me venga con Sara, Sara, Sara. No, la canción. Debe haber gente que se acuerde, ¿no? Sí. Muchos mensajes. El chicle cowboy. Chicle cowboy. Bazooka. A coro, ¿no? El bazooka. Los chistes, el horóscopo del bazooka. El horóscopo del bazooka. Bueno, golosina vieja, manden. Y el que se acuerde el. La canción de Tubi. La canción de Tubi, le vamos a hacer un regalito, un disco. Yo me acuerdo de la propaganda, ¿te acuerdas? Caminaban los chocolates. Tenían los chocolates con los pisitos. Con las patitas. Sí, me acuerdo de eso. 466-6559. Yo laburé con el Nino y el Carozo. Y un día se comieron todas las galletitas que tenían. Para tomar el té. ¿Quién se comió las galletitas? Salí como loco a buscar boxeo. Altos momentos, alta gente. Sí, me acuerdo. Salió o sea, siempre comemos paquetes de galletitas para la merienda. Sí. Ahora, este es Pablo, seguro. Salió como loco porque nos comimos todas las galletitas. Nos salió a correr por toda la playa. El Apache. Sí, el Apache. Bueno, historias de trabajo. Vayan que quería golpear a todos. Sí. Vamos, ¿qué hacemos? Vamos con Nico me dice, vamos con una canción, vamos con agenda, vamos con una canción, seguimos con Lobo Suelto y manden mensajitos, el que se acuerde, la canción de Tubi 1, 2, 3 o 4, un disco original para la persona que se acuerde. Será por el aburrimiento. Siento que siempre es lo mismo, siento que no hay tiempo para mí, siento que lo arruino todo, siento que no puedo ser feliz, siento que la libertad es por y voy a destapar la sensación borracha de sentir tanto dolor. Un letargo de un sueño recién soñado. Agenda para este fin de semana, vamos a ir contando rápidamente porque tenemos un montón de cosas todavía. ¿Qué es lo que tenemos para este fin de semana? Hoy a la noche. No es esta. Bueno, para que me ubico con la. Porque me equivoqué de hoja, Nino. Puede pasar, ¿no? Estamos en vivo, puede pasar, acá está. Ahí está, a las 24 horas, la Ricarda del Rock y los Giles de Goma tocan el Moreno en lo de Nelson al corte entre Martínez Melos y Asconapé. Lindo lugar lo de Nelson, ¿eh? Bueno, ¿A qué huele? También toca hoy a la noche después de las 12 junto a La Nave en La Morena, también acá Moreno. Otro buen lugar. Ya para mañana tenemos a Varieté en Moreno, fiesta metalera en el Churqui Yolí 2637. Y tenemos a Baltasar Comoto, por ejemplo, que toca en Ramos, en Cerveza Club. Baltasar Comoto, sí. guitarrista del Indio. Ya se buen está por ir a la misa. Antes de eso vamos a decir, números para ir a la misa del Indio. 11 67 21 78 45. Repito, micros para ir a ver al Indio Solari. 11 67 21 78 45. Digo uno más que me lo pasaron por acá. 11 54 95 38 86. Para ver al Indio Solari. 11 54 95 38 86. 3 de diciembre. Y tenemos también este sábado. Hay murgas y bandas en vivo en la plaza. ¿Qué se pasa? Y. Como es la que más nos copó, vamos a tener un llamadito al aire. Buenas noches, ¿a quién tenemos en línea? Buenas noches, Grillo acá. ¿Cómo andas, Grillo? Todo bien, por suerte. Bueno, estamos contando que hay una fecha muy linda para mañana. ¿Querés contarnos un poquito? Así es, mañana estamos a partir de la 2 de la tarde festejando que la plaza que se pasa cumple 2 años. Sí, es una plaza construida entre todos, con los vecinos. ¿Dónde es esto? Así, lo que esto no es sabe. El Salvador y México, en La Perlita. Barrio La Perlita, Barrio Salvador La Perlita. Y México. Bueno, estamos? Es una plaza que la armaron ustedes mismos. Exactamente, nosotros fuimos de a poco construyendo la plaza, cavando, poniendo las gomas. Todo, todo, laburo a pulmón. Las hamacas, los toboganes, entre todos, vecinos, gente que participa en distintas organizaciones que están en el barrio. Bueno, ahí leía que invitan para este evento Bachillerato Popular Esperanza de Cambio, Casa de Jóvenes y Murga para el Cachetazo. Exactamente, exactamente. ¿Vos sos parte de? De la Murga para el Cachetazo. Murga para el Cachetazo, murga que he visto varias veces, murga que me divierte y que va cambiando bastante. Me divierte y me gusta. Hablan mucho en las... ¿cómo se dice? Porque estaba por decir las canciones, en el fraseo. ¿Cómo se llama? Sí, nosotros le decimos las canciones. Bien. Un término más de murga uruguaya sería los cuplés, ¿no? Ahí está. Pero sí, nosotros le decimos las canciones. Van tocando muchos temas sociales y eso está bueno. Exactamente, sí. ¿Qué nos vamos a encontrar este sábado? Este sábado vamos a estar escuchando Sábado Negro, que es una banda que viene a visitarnos desde Capital. Va a estar presentándose Quillango, que es una banda de acá de Moreno. Sí. Sostenido, que es una banda de chicos que tocan, que son del barrio, sí, que andan siempre por la casa de jóvenes, algunos participan en la murga, otros estudian en el Bachiller Popular Esperanza de Cambio. Va a estar la murga Metanegra y Semifusa de mi barrio, sí, y también va a estar la Orquesta Escuela de Moreno, que es una orquesta municipal que está trabajando en la Sociedad de Fomento de la Perlita. Buenísimo. Y aparte, leo acá que pintarán un mural. Exactamente, vamos a estar pintando un mural en lo que es la Casa de Jóvenes, ¿sí? Sí. La Casa de Jóvenes es una casa blanca y le vamos a poner un poco de color para levantar un poco el barrio y la calle. Qué buena onda esto. Bueno, y esto es obviamente entrada... Por supuesto es en la calle, en vamos la a calle. Cortar la calle, cenar en el medio de la calle y hacer ruido ahí. Van a estar bailando los Gauchos, que es un grupo de folclore que viene hace rato. Antes eran los Gauchitos, ahora ya crecieron y los Gauchos. Los Gauchos. Ya se hicieron grandes los Gauchitos. Ah, y acá me están soplando que también va a estar A Puro Ritmo, que es una banda de cumbia también de acá del barrio, con mucha movida. Buenísimo. ¿Esto entonces arranca a las 4 de la tarde? A las 2. A las 2 de la tarde. A las 2 vamos a arrancar a pintar el mural y a partir de las 4 o 5 de la tarde van a empezar a tocar las bandas y, bueno, hasta que puedan. Claro, hasta que termine. Hasta que termine. Hasta que la noche nos diga basta. Bueno, buenísima la onda, chicos. Nos gustaría que un día vengan acá. Es medio es chiquito el estudio, como pero... Lo conocemos, estuvimos en otros programas. Pero también. Nosotros nos animamos igual. De última hacen un poco de percusión y hacen supuesto. Sus cantos. Me encanta la invitación. Bueno, vamos a arreglar para pronto que puedan venir. Murga para Cachetazo. Dale. Y bueno, gracias por el llamado. No hay por qué. Gracias a ustedes por la difusión. Chau, che. Un abrazo, che. Bueno, pasaba y Murga para Cachetazo en la agenda. Buenísimo el nombre, ¿no? Buenísimo. ¿Qué hacemos? Pregunto al aire. ¿Vamos a una canción o vamos directo? Ahí está. Entonces, ya hacemos con Lobo Suelto. Estamos un montón de cosas nos quedan aún. We'll be right back.

Querés buscar a alguien, buscalo en la vida, no lo busques en la muerte. Seguimos el Lobo Suelto, aguantándome la ansiedad, nos estamos riendo. ¿Puede ser bueno bancarla, controlar la ansiedad o no controlarla cuando no hay problemas con eso? Cuando estás apresado, es horrible. Tenemos a Julio, nuestro segundo invitado del día. Y bueno, con un tema que viene a lo que estamos charlando hoy. ¿Cómo te va, Julio? Te voy a subir esto así... ¿Te sonas bien? ¿Se me escucha bien? Ahí se te escucha, ¿sí? Perfecto. Escucha bien. Y voy a hacer caso a lo que dijimos, voy a sacar los auriculares. Okay. Así es como más mano a mano. Okay, me gusta. ¿Te parece? Sí, ¿te gusta? Bueno, Julio, hoy estábamos hablando mucho del tema del laburo, el laburo en el tema laboral. Flor habló también de Tosco, de cómo fue sindicalista a los 27 años. Y vale la pena también hoy charlar con vos y que nos cuentes qué nos trajiste, qué material nos trajiste. Lo que tiene que ver con la entrevista laboral lo podemos abarcar desde un montón de lugares. lo que hay que tener en cuenta es el autoconocimiento. A partir de determinadas circunstancias, como puede ser la edad, la preparación académica, la formación profesional o artesanal, la búsqueda laboral puede estar dedicada y orientada para que cumpla las expectativas. La expectativa en la entrevista. Tu expectativa, la en tuya. Realidad. Porque, a ver, ¿qué es lo que ocurre? Vos decís que hay que encararlo primero como propia y después para el otro. Primero es importantísimo el autoconocimiento. Saber lo que uno sabe hacer, qué es lo que tiene ganas de hacer, sí. qué es lo que busca hacer, que era lo que charlaban ustedes hoy. Exacto. Entonces, a ver, hay una gran diferencia en la persona que está buscando el primer empleo. Entonces, el que está buscando el primer empleo va a donde le parece, sin determinadas expectativas laborales. En cambio, si a vos te agarra desarrollado como profesional, desde cualquier ámbito, desde el académico, desde el comercial, desde el artesanal, como dijiste, Tano, el oficio, puede pretender distintas búsquedas. Claro. ¿Bien? Sí, totalmente. Bueno, a mí me pasó, la primera vez que fui a buscar laburo, no sabés cómo es en realidad. La primera vez que vas al azar. Claro. Y me fui canchero. Va canchero. Me fui canchero como cuando tenés 17 años, 18 años. Me fui con unas zapatillas, un jean y una linda remerita. Pero cuando llegué y vi una cola con gente con traje, camisa, zapato, dije, no, la pifié. Bueno, eso es algo importante a la hora de concurrir a una entrevista. A mí me pasó algo parecido también, pero a la inversa. Fui detrás de corbata para un empleo que no era necesario. Entonces es importante. Perdóname, tengo una pregunta. ¿Pasa eso que estar sobrevalorado para un laburo o es una excusa que te pueden dar? No, pueden ser distintas estrategias. A ver, si vos estás interesado en trabajar en determinada corporación donde el puesto gerencial o el puesto que vos pretendés, porque generalmente cuando ocurre eso es porque estás preparado y demás, está ocupado, pero. Vos estudiás a la empresa cómo funciona y sabés que tienen un sistema de cómo es que se le dice a los empleados de el mecanismo que emplean es el de promocionar autopromocionar a sus propios empleados para los puestos más jerárquicos. Claro. Vos podés pretender entrar en determinada área para poder escalar dentro de la empresa. A partir de ahí. Estratégicamente, claro, tiene que ver con eso. Por ahí uno apuesta a un puesto, pero puedes tranquilamente ingresar por otro. Y una vez estando dentro de la corporación, cuando a vos lo que te interesa en realidad es trabajar para la corporación, pero poder desarrollar tu profesión. Sí. Entonces, estratégicamente se pueden desarrollar un montón de formas de poder tener una entrevista laboral y una contratación, que es lo que se busca en realidad. Sí. ¿Vos, Nino, te ha pasado de ir desubicado a alguna entrevista? Siempre. Pero hay que ir, pará, Jul, hay que ir. ¿Saco y corbata? No, cualquier cosa, mirá, que hagas. Lo primero que tenés que hacer vos es, una vez que estudias el mercado del cual vos te querés insertar laboralmente, es estudiar el rubro de empresas o lo que fuere que a vos te interese participar. Siempre encontrás una comunicación institucional de la empresa, entonces te enterás cómo es que funciona la empresa, cuáles son sus pautas. Entonces vos, a partir de eso, planteás la vestimenta, planteas la actitud con la que ingresás. Hace unas horas escuchaba una entrevista a un empresario y él decía que lo que se le valoraba era que tenía muy buen plantel de empleados, y él lo que decía que él tenía buen ojo y que él, a partir de que la persona cruzaba la puerta, cómo entraba caminando, cómo se sentaba en la silla, cómo daba la mano, el tipo se daba cuenta si servía para... Bueno, es eso. Entonces, puede haber muchas pequeñas herramientas. Pero en definitiva, si yo voy y quiero ser, no sé, yo voy como Robert y quiero ser Nino, no me va a salir, me parece. No, a ver, hay laburos en los cuales uno puede modificar ciertos rasgos. Modificar ciertas actitudes dependiendo del interés que haya por ese trabajo. Puede ser económico, puede ser profesional. Claro. Pero lo que aquí, la idea acá es que vos hagas tu proceso de evaluación previa a la búsqueda laboral y caigas en un lugar donde vos puedas desarrollar lo que vos tengas para dar. Al que, por ejemplo, ¿no? Al que está medio en la nebulosa, que dice, mira, no quiero laburar más acá, y empieza a otra nueva búsqueda. Se cansó del laburo que tenía, una nueva búsqueda. Y empieza a no estar seguro para dónde, porque dice, me gusta esto, pero me parece que económicamente me sirve más esto, aunque la experiencia que tengo me puede servir lo otro. ¿Cómo encara eso? Y eso es muy particular. A ver, lo que podemos decir es que... depende mucho de tus inquietudes en la vida. Y esto puede traer un montón de diferencias, ¿no? Porque no cada uno persigue distintos objetivos. Yo conozco personas que trabajan cualquier cantidad de horas en un trabajo donde no están divertidos, sí, pero ganan muy bien económicamente. Entonces, una vez al año se van a Europa, los chicos van a Disney, y un montón de cuestiones que tienen que ver con cierto poder adquisitivo. Pero la persona esta trabaja 12 horas por día, vive estresado por la responsabilidad, ve poco a sus hijos. Entonces hay que ver la búsqueda de cada uno. Y este tipo que yo te digo que es feliz. El tipo con el tipo es feliz. Entonces vos decís, bueno, depende de cada uno. Hay tipo que es más feliz, claro, laburando de otra manera y sin... Claro, por supuesto, ¿viste? Entonces tiene que ver con eso. Para que se den... Tiene confort económico. Es lo que decíamos hoy ustedes, lo que decían ustedes, que está bueno laburar de lo que a uno le gusta. No siempre se da esa posibilidad. A veces hay oportunidades que se deben tomar, más allá de las ganas propias de cada uno, porque a veces se dan oportunidades, depende del rubro con el que te desempeñes, que no las puedes dejar pasar. El currículum vitae, ponele. Sí. ¿Es muy importante? ¿Sigue siendo muy importante como nos enseñaron, sí, en la escuela? Sí, es muy importante. A ver, podemos tener varios datos técnicos del currículum para confeccionarlo. Pero ya te digo, a partir de este análisis previo de mercado laboral donde te quieres insertar, es que vos vas a desarrollar tu currículum. En principio van los datos formales. Como lo hacemos todos. Algunas empresas últimamente, por ejemplo, o determinadas empresas, o determinados laburos, no es necesario poner la edad, porque aquí lo que importa es el valor profesional más que la edad que tenga. Si bien muchas empresas buscan personal joven para hacerlos sentir parte de la estructura a años futuros, donde se los puede formar de alguna manera con la conducta de la empresa. Entonces eso no sirve el mismo para cada laburo. No sirve el mismo para cada laburo. Pero vos por cada trabajo tenés que adaptar esto para tener una búsqueda efectiva, ¿verdad? Del trabajo. Vos tenés que adaptar el currículum a eso. Y también, o sea, entonces también adaptás el tema de si mando o no mando foto, si lo hago o no digital o bien, o con el bien, papel. Bien, mira, hay muchos recursos que yo siempre fui del papel. O sea, el currículum llega por papel. Sí. El currículum llega por papel y se envía por papel. Por eso es muy importante que el currículum sea conciso y tenga los datos necesarios, justos, para que la persona que lo está evaluando no pierda el tiempo y no nos perdamos en palabras rebuscadas y demás que tienen que ver con el desarrollo. Claro. Y en entrevista cara a cara, ¿qué no tengo que hacer? Mira, hay distintos tipos de entrevistas. Hay entrevistas que son tipo cuestionarios, donde el tipo te va a hacer 20 preguntas y vos vas a responder. Pero pará, tiene que ver cómo me siento, si pongo los codos arriba de la mesa. Totalmente. Hay una comunicación no verbal siempre en la entrevista que tiene que ver que vos tenés en cuenta que la persona que está entrevistándote está preparada para captar todo ese tipo de gestos. No solo los no verbales, sino también los verbales. Entonces, vos desde el momento, como decíamos hoy, que este tipo que evaluaba a las personas a partir de que entraran en la puerta, vos, de alguna manera, para la entrevista laboral tenés que estar preparado. Y eso tiene que ver también con una postura, con determinada postura, determinado diálogo, determinada dicción al diálogo. Yo creo que una vez se concede un laburo a partir de decir, mira, yo tengo ganas de laburar. Fui a una entrevista sin estar capacitado para ese laburo. Para mí el gol fue, yo tengo ganas de laburar. Bien, está bien, está muy bien. Creo que siempre, o sea, eso es importante. Siempre es verdad que está bueno esto de plantear de tener ganas de trabajar, pero tampoco hay que pedir el trabajo como si fuera una limosna, ¿no? Uno debe ir y plantear sus inquietudes y ver qué beneficios va a lograr conseguir. No, exactamente, así también me fui, me dije, bueno muchas gracias. Dijeron, claro. entonces, ¿qué? ¿Por comisión? Chao, claro. Buen día. Entonces, esto de plantear las ganas de laburar, creo que si vas a buscar un laburo y no tenés ganas de laburar, viste, se te va a hacer difícil. Otra cosa que yo recuerdo allá en la secundaria, cuando te hacían hacer todo esto para salir preparado, la carta de presentación. ¿Sigue existiendo? La carta de presentación existe. ¿Qué ocurre? Muchas personas en la búsqueda laboral la envían junto al currículum. Bueno, a ver, esas son... ¿cómo podemos ¿error? Decir? Estructuras protocolares de papelería en administración, por poner un nombre. Sí. La práctica y la evolución de lo que tiene que ver con las relaciones humanas, a mí me dice que La carta de presentación debe enviarse con anterioridad al currículum. Ahí está. Bien. Entonces, porque ¿qué es lo que ocurre? A ver, uno en la búsqueda laboral puede atender a una búsqueda de una empresa, o uno puede tener la actitud de ir a algún lugar determinado y sin saber o sin la empresa tener la necesidad de incorporar a determinado personal en el sector. Pero quizás con vos mandaste una carta de presentación, claro, después presentaste un currículum. Bien, ellos seguramente a futuras necesidades en el área, vos vas a contar con un punto a favor al resto que envíen en el momento de la convocatoria. Hoy Nino decía errores en cuando te estás en la entrevista y errores en el currículum. A ver, hay uno que es muy importante, que creo que es el que en el que muchos caen, que es en el de utilizar palabras demasiado confusas para contar la formación académica y demás. Entonces, en la redacción del currículum hay que ser muy concreto, poner realmente lo que sea relevante. Si vos vas a buscar un puesto y vos de repente le contás que tuviste un empleo anterior que no tiene nada que ver con el puesto al que vos, al tipo, no sirve. Si no tiene claro, no le sirve, a menos que tenga que ver con una cuestión no de rubro, sino de actividad, ¿no? Sí. La foto en el currículum. Sí. ¿Viste? Foto. ¿Hay que ponerla o no? Sí, a ver, no, en realidad no es necesario. No es necesario. A la gente acá no se la contrata a menos de que sea un puesto de. Si estás buscando un puesto de modelo o de recepcionista. De recepcionista en un hotel, creo que la foto tiene que ver, seguramente, depende del trabajo. Depende del trabajo. Pero no es necesario, no es necesario. Tiene que ser concreto el currículum, no poner datos falsos. Datos falsos, claro. No va. No va, porque ¿qué es lo que ocurre? La persona que está delante tuyo. A ver, por ejemplo, el inglés básico, no lo pongas. No lo pongas porque te van a decir. Oh, claro, no sirve. Entonces, ya todos saben que claro, no sabes hablar inglés. A ver, la mentira más común que se detecta en la cantidad, en un montón de entrevistas laborales, es esto de las experiencias laborales. El 40% miente con respecto a su experiencia. ¿40%? El 40% de las personas. En realidad es el 35 y el 40, lo estoy maximizando, sí, sí, para que suene. Realmente que es un dato pero importante, sí, sí, pero verdad. Si partimos la referencia no los teléfonos de tu tía. Claro, ¿no? A ver, yo lo que sugiero en todo caso de que hagan eso es que busquen empresas que ya no existan. Que se hayan cerrado hace muy poco. Wendy. No haya referencias donde encontrar. Pampernick. Claro, Pampernick de Moreno, por ejemplo. Y en el tema de cuando estás en la entrevista y hablas con el jefe o la persona que te está entrevistando, vos tenés que mirarla con seguridad a los ojos cuando le estás hablando, ¿no? Sí hay que ser elocuente, sí no hay que tener vergüenza para hablar. Lo de mirar a los ojos es cierto, hay que mirarlo a los ojos, pero no hay que intimidarlo. No hay que romper esa barrera de intimidar con los ojos, que es sostener la mirada por mucho tiempo. Entonces sí es cierto que mirar fijo de los ojos para que se sepa que o sea, a ver, es una forma sienta de sienta la seguridad del otro. Es una forma de ¿cómo es que se dice? De reforzar lo que vos estás diciendo con las palabras. Ahí está. ¿Vos no sabés lo que me pasó una vez que estaba buscando trabajo yo? Cuéntetelo, ¿eh? Yo fui con seguridad a los ojos a hablar directamente con el jefe, ¿no sabés? Me llamó, me dice, bueno, a ver, me empezó a preguntar y lo miro fijo a los ojos, pero ¿qué pasaba? Le faltaba un ojo al tipo. No, ahí tenés que mirar. Y la puta madre, digo, claro. Yo miraba para abajo porque. Claro. No, en el medio de los dos ojos, bueno, mirá. Vos sabés que con seguridad, pero mirando para abajo porque lo iba. Y no me llamó nunca mal. Bueno, vos sabés que vas a estar expuesto seguramente, o te van a exponer seguramente a ese tipo de cosas. Pueden recurrir alcances. A preguntas emocionales, por ejemplo. ¿Viste? La entrevista puede estar planteada desde un montón de lugares, pero en algún momento el tipo va a querer, más allá de leer tu currículum y hacerte preguntas que tengan que ver con el currículum, el tipo va a evaluar cómo vos reaccionás ante determinadas preguntas y demás. ¿Y el trabajo anterior? Claro, por ejemplo, ¿entendés? Encontrarte con una situación de esas, de sorpresa, te puede jugar muy en contra que vos te quedes mirándole el ojo al tipo por mucho tiempo. Tenés que tener. Y que después, pero que te puede pasar, porque vos por ahí sos joven. Cuando uno es más grande, tiene más seguridad y como más tranquilo, y todo bien con ese tipo de situaciones. Pero cuando uno es chico, a los chicos que están en la búsqueda en el primer trabajo, que estén preparados a distintas situaciones emocionales, como pueden ser preguntas del tipo. ¿Estudiaste? No. ¿Sabes por qué te digo eso? Porque hoy, ensamblando todo un poco, recuerdo una vez en un currículum de. El consejo fue, no pongas que fuiste estudiaste historia. Porque acá, viste, a los que buscan por ahí, no los quieren porque saben que van a empezar a hacer grupitos adentro. Claro, a ver, bueno, es algo a lo que no se puede escapar hoy ninguna empresa. Yo te sugiero que no pongas datos de ese tipo. Sí. Que no hagas saber ese dato, ese tipo de datos, como a ver, participé en un sindicato. Claro, por ejemplo, o pertenezco a determinado partido político. De repente, ante una pregunta de esas, donde obvial, nos sentamos incómodas, no, porque hay que responder. El tipo claro. Está viendo a ver qué es lo que vos le decís. Lo que vos le decís es que lo que te está preguntando no es relevante en las funciones que vas ¿sí? a desempeñar. Entonces, no es medio bravo ahí, eso. Ahí, no, te quedas al tipo, obviamente, con un tono acorde a la conversación. Tengo la última preguntita, a ver si... que está buena, ¿eh? Preguntale qué contestás cuando te preguntan qué es lo mejor que tenés y qué te gustaría cambiar. ¿Qué contestás lo mejor que tenés? Bien, ahí lo que en realidad te están preguntando es qué es lo mejor que tenés. Es, bueno, lo mismo. Si tenés 20 años y no tenés experiencia laboral, vas a hacer hincapié en tus ganas de trabajar, como decías vos recién, uh-huh. en tus ganas de insertarte en el mercado laboral, en tus ganas de trabajar para determinada empresa, porque determinada empresa responde a los cánones que vos pretendés para pertenecer a una corporación. Tengo la última. Cuando dicen, te preguntan cuánto querés ganar, tenés que decir cuánto querés ganar. Sí, porque vos tenés que saber qué es lo que vale tu trabajo, qué es lo que pretendés. Siempre hay una cuestión, siempre te vas a manejar en principio en lo que el mercado establece. Después el valor agregado se lo das vos a partir de que a lo largo de tu carrera o de tu tiempo tenés para pretender más dinero, ¿verdad? Seguramente una gestión óptima y donde vos lograste determinado proyecto, empujar un montón por ese proyecto, a vos te va a valorar de manera distinta. Entonces seguramente vos si andás bien en tu profesión, seguramente cuando busques un cambio laboral, seguramente va a ser para mejor y también va a tener que ver con lo económico. Así que, buenísimo, Julio. Estamos medio apresados con el tiempo. Gracias por venir. No, gracias a ustedes por invitarme. Es un placer participar con ustedes. Hicimos todo. Vamos a leer un mensajito antes de ir a la canción, así déjamelo porque el tema laboral. Sí. Historias laborales fueron llegando, aparte de las preguntas. Y hoy estábamos charlando. Después podés contarte alguna historia laboral. Sí. Una rateada o alguna cosa graciosa. Vamos a leer uno. Yo trabajaba en Capital con mi primo. De todo un poco hacíamos. Respecto a plomería, gas. Al lado de nuestra cueva había un boliche y los viernes nos quedábamos a bolichear con los chicos. Pero había que entrar de zapatos. Un día fuimos, y el cabe, mi primo, junto con otro amigo más, Dante. A mi primo no lo dejaron entrar porque estaba en zapatillas. Nosotros lo dejamos tirado y entramos igual. Imagínate las ganas y el cabe aburridísimo quedó. A la media hora mi primo entró. ¡Qué contento nos pusimos! ¡Qué bueno que encontró zapatos! Dijimos. No. El hijo de Mil agarró las zapatillas de Dante, del otro, y las pintó con sintético negro. Dante se lo quería comer, lo que me ríe ese día. Solo más, cabe. Muy bueno, muy bueno. Qué bueno las jodas laborales. El ambiente laboral. Sí. Cuando hay un ambiente. Le pintó las zapatillas. Está bueno eso, ¿viste? Esto de transgredir ciertas normas tiene sus riesgos, ¿verdad? En el trabajo. Sí. Pero bueno, nada. Uno trata de hacer siempre lo más ameno y lo más divertido. Y la idea es esa, que haya si laburás en un grupo de trabajo, que haya buena onda para que todo salga para adelante. Hagamos una cosa, vamos a hacer una canción, así después nos despedimos todo lo que hicimos Lobo Suelto. ¿Les parece bien a Gran Nico? Gracias a todos los que están llamando, a los que mandaron mensajes. Gracias, Julio, traer una nueva mente por haber venido. De nada, Roberto. Chicos, gracias. La pasamos bien. Bueno, acá divertido. Dicen que esta semana van a subir mi currículum. Vamos a subir mi currículum esta semana, a ver si, bien, si pescamos bien. Algo. El currículum más creativo, ¿no? Qué buena la nueva propaganda. Claro, esa. Claro. ¿La viste? No. Ahora te la cuento. Bueno, bien, dale. día, ella baila siempre detrás. Suena Ódala sin nombre de Sky, del primer disco de Sky, A través del mar de los sargazos. Bueno, estamos despidiendo, chicos. ¿Cómo la pasaste, Tano? La pasé bien, pero nos quedó pendiente el tema del tubo y nadie cantó, che. Nadie cantó, bueno, mandaron... Para la semana que viene, ¿crees? Si alguien... para mí que perdieron, se perdieron el disco original. Sí, ya fue. Nino, ¿la pasaste bien? Sí, estuvo bueno ahí. Hicimos Lobo Suelto, el Tano, Nino, Robert, Gran Nico en la producción, nos operó María, nos invitó Julio. Nos invitó. Estuvo invitado Julio, nos visitó. Y también Florencia. En la columna de historia... Flor Gómez. Flor Gómez, así que fuimos Lobo Suelto. Gracias a todos los que mandaron mensajes, a los que no, a sus anécdotas laborales. Y bueno, será hasta el viernes que viene. Buen fin de semana. Buen fin de semana. Nos vamos con The Crash, Coca-Cola. Elevator going up. In the gleaming corridor of the 51st floor, the money can be made if you really want some more. Executive decision, a clinical precision, jumping from the windows filled with indecision. I get good advice from the advertising world. Treat me nice, party girl. Go catch live where there isn't any. So free, man, free. It's the pause that refreshes in the corridors of power. When top men need a top up long before the happy hour. Your snakeskin suit and your alligator boot. You don't need a laundry, you can take it to the vet. I get my advice from the advertising world. Treat me nice as the body girl. Go get live where there isn't any. So free, yeah, free. Coca-Cola advertising and cocaine. Strolling down the Broadway in the rain. Neon lights and says it. I read it in the paper. They're crazy. Yes, suit your life. Maybe so. In the White House, I know. All over Berlin, they do it for years. And in Manhattan, coming through the door is a slum nose 44. The barrel can't snort. It can spatter on the floor. Your eyeballs feel like pinballs, and your tongue feels like a fish. You're leaping from the window, saying, "Don't give me that." Life, advertising world, oh, treat me nice.